Bueno, venimos de la entrevista que tuvimos con los compañeros delegados de trabajadores de Sancor. En este sentido, queremos remitirnos un poco a la información que anda circulando. Salió el índice de pobreza en Argentina del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que determinó que la pobreza para agosto 2024 es del 54.9%. Esto significa que de 100 personas hay 54, casi 55 personas en situación de pobreza, ¿sí? Para que usted no sea pobre, para que su familia no sea pobre, tuvo que haber ganado en agosto 873.169 pesos, ¿sí? Pero esto hay que sumarle 20 familias más en situación de indigencia, que han cobrado menos de 393.319 pesos. O sea, que de 100 familias, 75 entre pobres e indigentes en Argentina. Y los que nos gobiernan, los que administran gobierno en este momento, y justicia, y la parte gran parte de la parte legislativa, venían como genios de la economía. Y así estamos, de 100 familias, 75 entre la indigencia y la pobreza. Bueno, otra cosa también, en el país de, las vacas, de acá, 2024, a 110 años para atrás, estamos con Marcos Monteverde, ahora vamos a entrevistarlo. De acá, 2024, a 110 años para atrás, es el menor registro de consumo de carne vacuna. Yo sé que vos estás de acuerdo con eso, no es el caso, porque acá ya sé tu pensamiento, Marcos Monteverde, pero digo, más allá de lo que cada uno decida, porque decide, es una realidad que el menor consumo, depende del medio que uno lea, pero los registros históricos en Argentina, hace 110 años no había tan poco consumo de carne vacuna como está aconteciendo en este momento, como diría Paulo Freire, el pedagogo brasilero, ¿sí? Y en esta semana, fue 7 de agosto, nos comentaban los compañeros de Sancor, del cuerpo de delegados, que es donde ellos reactivan su esperanza de que la conducción hace una propuesta de empezar a pagarles en tiempo y forma y empezar a reactivar todo el trabajo. Nosotros decimos que el trabajo es importante, pero en la misma medida de importancia el trabajo, el salario, un salario digno, porque los esclavos también tenían trabajo, ¿no? Entonces decimos trabajo y salarios dignos, porque ellos mismos nos relataban hace un rato, los trabajadores de Sancor, que no cualquier familia puede comprarse un trozo de queso, ¿no? Sancor, que tiene 170 empleados en Gálvez y que hace 9 meses tienen una medida de fuerza de cumplimiento de horario, pero hace 7 años que vienen cobrando de apuchos y con mucho impacto a nivel salud mental y a nivel familiar, como lo comentaban los compañeros, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a charlar con Marcos Monteverde. Vos sos veterinario, Marcos. Estás a cargo del Centro de Agroalimentos Gálvez, que es una dependencia de la Municipalidad de Gálvez. Contanos un poco, además de eso, ¿qué otros trabajos, qué otras experiencias tuviste en tu vida? Y después pasamos a lo que nos convoca hoy. Debo estar viejo, porque todos me preguntan lo mismo. Yo no digo nada. No, porque yo sí sé, pero quiero que lo cuentes vos. No, básicamente, yo trabajé muchos años en la actividad privada, ya sea en la que es la veterinaria tradicional, que es atender animales, y después con un laboratorio, y empecé a trabajar en alimentos. Sí. ¿Eso en Rosario? No, eso acá. Trabajé en alimentos para una empresa láctea, trabajé mucho para una empresa láctea, que es Lácteos Colonés, de Comunidad Belgrano. Ahí trabajamos bastante, cuando se empezaba con los proyectos de calidad de leche, junto con Sancor y unas empresas acá de la zona. Y eso me dio una visión integradora entre lo público y lo privado, que para mí es lo más rico que uno tiene, ¿no? Integrar las dos visiones, de lo público y lo privado. Uno tiene una cuestión que no puede ser uno distinto. Dice, vos tenés que ser distinto, no tenés que ser, tenés que ser el mismo. Claro. Porque vos tenés que verlo del mismo lugar, pero tenés que haber pasado por los dos lugares para tener una cuestión, como que ver las cuestiones de una manera más amplia, porque si no vos lo ves de un solo sector y de ahí crees que tenés la verdad absoluta. Y también, a ver, sí. Yo soy docente también, entre otras cosas, pero cuando hablamos de la integralidad entre lo público y lo privado, hablamos de desarrollo local humano. Hablamos en clave de territorio, en clave de trabajo, en clave de alimentos. Sí. Imagino que por ese lado. Y después llegaste a ser secretario, ¿así es? Claro. De después, ASAL, partir, de la Agencia de Seguridad. A partir de esa experiencia me fui contratado por el gobierno de Wiener, primero a Rosario, al Instituto del Alimento de Rosario, sí, a la experiencia de Gálvez. Ahí hicimos el Instituto del Alimento junto con Hermes Wiener, Mónica Feinte, un grupo de socialistas. Yo no militaba, yo militaba en un partido de izquierda, pero no militaba dentro del socialismo, así que fue una cuestión por el trabajo nada más. Sí. Lo cual me ponía muy bien, porque en realidad esto también se valorizaba un poco la idea de pensar el alimento como una construcción social y no como un código de algo duro y de sancionatorio como estaba como concebido. A partir de esa experiencia, después de Hermes Wiener me convoca a cuando gana las elecciones a crear la Agencia de Seguridad Alimentaria. Y después de ahí, en Naciones Unidas, es decir, ahí me proponen, yo estuve trabajando ahí 10 años paralelamente en los dos sectores, en Naciones Unidas, y me proponen concursar. Una vez no concurso porque me tenía que ir y no me quería ir. Y después, la segunda vez que me proponen, yo creía que era el paso que tenía en mi vida, estuve un año concursando para Naciones Unidas, gané, me fui a Naciones Unidas a trabajar en lo que es el proyecto para toda América Latina, para armar sistema alimentario, y bueno, después me enfermé y después tomé yo la decisión, yo también la decisión de volver. Está bien, entre bien. Mi enfermedad y la argentinidad al palo, hice volver. ¿Y tu salud? Sí, mi salud física y mi salud mental también, porque es importante. Ah, repetimos la salud mental, hablamos con el compañero anterior, volvemos a hablar de salud mental. Che, Marcos, porque el tema de los procesos productivos de los alimentos y el valor agregado de los alimentos que se venden en las localidades, en las ciudades, en cualquier lugar no importa el nivel de gobierno, pero es responsabilidad de los gobiernos, sí, que ese alimento, que ese proceso se elabora, ya sea en una empresa, ya sea en un emprendimiento, ya sea en un pequeño local, si algo sale mal, el responsable primero es el gobierno local, no es la persona, ¿no es cierto? Claro, responsabilidad de los gobiernos locales controlar, de habilitar estos espacios de capacitación y que las cosas se aprendan a hacer bien, el proceso, y después sí controlar que se hagan bien. Pero son responsables los gobiernos, claro, de esto. Yo creo que en estas cuestiones antes la responsabilidad, el que armaba todo esto era el nivel provincial. Después se empezó a trabajar y nosotros vimos un fuerte impronta desde la mirada de Gálvez, del gobierno local en todas estas cuestiones. Pero yo digo, cuando uno... Yo creo que la cuestión es como una construcción, no como una cuestión de imposición, ¿no? Es decir, creo un proceso. Que, claro, es un proceso. Los cambios no son sucesos, sino son procesos. Son que uno tiene que construir con el otro, una mirada, y a partir de eso armar qué esquema queremos de cuidarnos la salud en Gálvez, por ejemplo, si vamos al pago chico, ¿no? Y en esa cuestión de cuidarnos la salud, tenemos que empezar a capacitarnos, entrenarnos, y todos tomar como la responsabilidad de hacerlo bien, ya sea de producirlo bien, de transportarlo bien, de comercializarlo bien, y después en la casa de uno manipularlo y transformarlo en un alimento complejo bien. Pero es una construcción. Y también yo entiendo que es muy fuerte, está muy arraigado, por lo menos en tu paradigma de trabajo, esto en clave de trabajo. Sí, generación de trabajo y territorio. Yo creo que nosotros el actual modelo que tenemos es un modelo del carajo, digo yo, ¿no? Porque en la globalización, y yo que pertenezco a la época de la no globalización y agarré la globalización, por un tema de edad, nosotros tenemos gran parte de los alimentos que hoy tenemos en una góndola, un 60%, no son necesarios. Son todo un invento del mercado. Del marketing del mercado. Claro, sí. Y lo que es bueno para el mercado no es bueno para la salud. Esto significa alimentos ultraprocesados, claro, que están con muchísimos conservantes, que de alto impacto en nuestra claro, salud. Un alimento en esa línea que está planteando. Un alimento que está, que es lo que te estimula, son los sentidos. Entonces vos que haga un crack, que tenga mucho gustito, que tenga, porque son los ojos, el sabor, es el ruido, te estimula todo. Bueno, sí. Los alimentos de diseño, estos ultraprocesados, le diseñan todo esto para que tenga el olor justo, el sabor justo, el envase justo. Entonces te estimulan todo. Entonces dicen, bueno, con esto, con esta gaseosa vas a encontrar el sabor de la vida, vas a tomar esto. O sea, te estimula todos los sentidos, todos tus sentidos estimulados, vos consumís más lo que debes consumir. Mientras que un alimento de la naturaleza no te estimula todos los sentidos, te estimula algún sentido. Entonces vos naturalmente comés, pero comés un poco, no comés tanto. Entonces sí, se autorregula porque estamos... Y se hablan también de alimentos verdaderos cuando no son procesados. Exacto. ¿No? Verdaderos, exacto, o sea que yo no pasaron por un montón de procesos de sal, de azúcar, de colorante. Incluso no alcanza con eso las luces que le ponen las góndolas, exacto, la altura, los colores. Que no son necesarios, claro. Que no son necesarios. Y todo eso enferman, no construyen salud. Porque la salud, bueno, te las vas construyendo de a poco. Vos te podés comer ese alimento, pero una vez que lo comas no te va a hacer nada. Ahora, cuando vos repetís ese hábito alimenticio, ahí te transformás, te vas con toda la salud. Por ejemplo, el concepto esto de una mesa de una familia, poner agua, poner una bebida azucarada. Entonces se toma que el agua de la pobreza y la bebida azucarada es del ascenso social. Cuando en realidad es mucho más sano y mucho más saludable es el agua. Que tomar una bebida azucarada todos los días, porque el nivel mayor índice de sobrepeso y obesidad tiene una relación directa con las bebidas azucaradas y la falta de actividad física. Si a esos modelos le sumamos la inactividad física, le sumamos todas estas cuestiones de sedentarismo por los celulares, que no estoy en contra, pero digo, todo sí, estimulado sí, de otro lado, te da el resultado hoy que estamos todos medio barrigones, y cuanto más barrigones, la expectativa de vida se nos corta. Sí. Entonces, pero además es como el modelo del capitalismo, ¿no? Sí, o sea, sí. Que seamos solamente consumidores, ni siquiera prosumidores, porque no, el prosumidor produce y consume, no, el consumidor solamente está atento a qué puede consumir. Claro. Y el marketing al servicio de todo esto, ¿no? Exacto, exacto. Y hay una empresa de bebida azucarada que su inversión en propaganda es mayor que los ingresos per cápita de muchos países de Latinoamérica. Entonces, no lo dudes. Entonces, es una cuestión muy compleja, no sé, el error es quererle luchar al sistema con las mismas herramientas que ellos, con esas herramientas te joroban, y uno tiene que lucharla desde lo local, lo que yo digo. Para eso necesitamos una alianza muy fuerte entre la sociedad, el técnico y el político. Cuando no se hace esa cuestión virtuosa, no se logra. Ahí vos planteabas la integralidad de lo público y lo privado. Sí, para mí es clave eso. Eso es clave. Eso es clave, la integralidad de lo público y lo privado. Un modelo... como el que tenemos nosotros y toda la mayoría prefiere este modelo, hay una integridad que es necesario poder hacerlo, sí, y se hace con un diálogo y un consenso, y esos consensos son necesarios, y hay épocas en donde, insisto, hay gobiernos y pasa en lo local donde uno ha logrado poder llegar a acuerdos más importantes, y hay otro momento en donde el sector político no deja llegar a esos acuerdos. Esto es la verdad, lo que pasa. A mí me interesó siempre, yo vivo acá en Gálvez desde el 2011, me interesó siempre en los lugares que he vivido saber cuánto de lo que se consume se produce en el lugar. No, es muy poco, es muy poco, es bajísimo, porque nosotros hasta, ahí, es decir, nosotros podríamos declarar la República Independiente de San Jerónimo, digo yo, porque en realidad podríamos declararla, sí, porque tendríamos todos los alimentos. Pero carne, está loco. Leche, verduras, frutas, queso, claro, todo. Pero todo. Nosotros lo que producimos con lo verde que producimos en Arocena o en Coronda, todo eso se va a los mercados de Santa Fe y vamos a los mercados de Santa Fe y a Buenos Aires. Pero después vamos nosotros a buscarlo así y lo traemos de vuelta. Sí, lo hacemos sí, viajar allá y lo traemos. Sí, sí. Cuando en realidad no se trabaja en crear. Yo te lo hablé con senadores de departamento, con políticos, he fracasado con todo éxito siempre. ¿Por qué no crear los mercados de cercanía? Le digo yo, nosotros podemos crear un mercado de frutas y verduras en Arocena, por ejemplo. Eso se puede crear en Arocena o en Colombia. Un mercado de cercanía, nosotros podríamos lograr podríamos hacer miles de cosas. Entonces, esa cuestión de poder hacerlo, no hay un consenso para poder lograrlo. Nosotros podríamos lograr un mercado, y por lo que vos lográs. Y esto venimos hablándolo hace muchos años. Ah, Marco, ¿eh? Sí, y las quintas que había acá se desaparecieron. Había quinta de Durano, en Arocena, quinta de esto. Las quintas de acá, los por cítricos, no de acá. Sí, pero los cítricos en cualquier casa yo veo y no puedo creer. No, bueno, acá también estaba la quinta de Cuay, de Tucio, de un montón de quinteros, uh-huh, y se han desaparecido todas. Nosotros tenemos, por ejemplo, un cordón donde no deberíamos fumigar, y en ese lugar podríamos hacer todo un buffer para nosotros poder producir en esos lugares. Pero claro, hay que llegar a acuerdos, público y privado, y poder llegar a esos acuerdos, se pueden armar. Pero bueno, pero eso es necesario tener una fuerte política. Decisión política. Decisión política, y los técnicos tenemos que trabajar bajo dándole algo hicimos los años anteriores, algo logramos, sí, sí. Logramos instalar seis ferias en el departamento, sí, sí. Donde también en clave de trabajo, sí, sí. En no reventa, digamos, parar la olla del productor, sí. De la productora, algo, sí. Algo logramos, pero sí. Bueno, siempre es poco porque la necesidad es mucha y hoy sí, más sí. Que nunca, digamos, ¿no? Sí, sí. Che, Marcos, bueno, eso? Sí, tenemos un mensaje acá. No, dice, no le escapo a él. Yo no voy a responder porque no soy. No le escapamos a él. ¿Qué pasa con los bolsones de carne que se venden por Facebook? Sí. ¿Tienen o no tienen control? Pueden tenerlo, pueden no tenerlo. Facebook es una red. De comercializar, como que vos promocionás esta radio, lo sí. Podés promocionar en Facebook, un canal de difusión. No, primer punto es eso. Segundo es, ¿qué está pasando con la carne en general? Con la carne lo que pasa en la época general y se agudizan las crisis, esto pasaba siempre, hubo robo de ganado o productores que conjuntamente con carniceros mataban animales y vendían. ¿Estos son de alta, ponen en riesgo la salud de la gente? Sí, ponen en riesgo. Uh-huh. El productor que lo hace y el carnicero que lo hace, ¿ponen en riesgo? Sí, ponen en riesgo la salud del consumidor. O un privado que lo hace. En el transcurso del tiempo fue peor esto, porque lo que están haciendo es animales que se mueren en el campo, hay gente ya armado todo este sistema, van al campo, hacen, lo transforman. Sí, ya está, sí. Dividen, ya ni siquiera una faena, pero bueno, pero ponen, lo faenan, dividen el animal en pedazos, lo trozan. Sí. Animales que a lo mejor se murieron, pueden ser muertos de alguna enfermedad que puede ser contagiosa, o en su agonía le pusieron antibióticos, corticoides, hormonales para poder levantarlo y se murieron, y eso lo venden. Una manera de venta son los canales de Facebook. ¿Cómo puede controlarlo? Es imposible. Es imposible. Nosotros sí tenemos, si vos me decís, y se logró desde el centro sancionar, sí se logró, pero si no hay un reconocimiento de la persona, no se puede. El canal de Facebook, no hay lugar en el país ni en el mundo que lo hayan podido controlar. Esta es la verdad. Intentamos con Facebook que se bloquee, Facebook no te lo bloquea, todas estas cuestiones, y no hay herramienta. Y si no hay una herramienta, es decir, lo que hay es la posibilidad de la conciencia de la persona que no compre porque por los canales. Un animal que se murió por una enfermedad y que te la venden como un bolsón de carne. Pero no se puede frenar, a veces la gente se enoja por esto, pero la verdad que no hay, si alguien tiene la manera, uno trabaja con claro. Bárbaro, me parece bárbaro, la aplicamos, pero es muy, no hay manera, porque en realidad vos en un momento encontrábamos Facebook que se relacionaban con una persona, sí. Pero después vos podés abrir un Facebook que no sea tu nombre, sí. o de otra localidad, y te venden, y vos no podés llegar a ese lugar, porque vos no lo podés rastrear a ese producto. Entonces, la única manera es decirle, como le decimos a todos, es decir, no hay que comprar por los canales, a no ser que sea una publicidad de un negocio habilitado. Entonces, claro. Esto que lo da una seguridad también de poder hacerlo. Pero es un lugar, que es una discusión que se está dando. Vos podés decir carne, pero podemos decir un montón de cosas, de comida que se venden por Facebook o otras redes, de todo podemos hablar. Que no estamos en contra de que se vendan lo que sí, no. Lo que nosotros siempre planteamos. Yo lo hablo desde el lugar que me ha tocado trabajar, que hay que hablar siempre en clave de trabajo para la familia, porque parece que hacen laburo y la posibilidad es salir a hacer panificaciones o alimentos. Bueno, pero la Municipalidad de Gálvez es una... A ver, como modelo, si se quiera, en la región, en la provincia, en cuanto a las capacitaciones de manipulación de alimentos. Entonces, habilitar esto, abrir esto, que la gente pueda conocer cuándo puede haber una contaminación cruzada, cuándo es un proceso de un alimento que puede ser riesgoso para la salud pública. Digo, todo eso está como muy aceitado en Gálvez, digamos, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que nosotros pudimos hacer en estas asociaciones virtuosas. Lo público y lo privado, con lo técnico, con la actividad privada y con el sector político. Por sí. Ejemplo, en la época de Ricardo Álvarez se logró poner el carnet de manipulador. Esta cuestión es de capacitar, la capacitación como eje central. Esto era novedoso, logramos poner, esto es una cuestión virtuosa. Y el centro comercial avalando todo este proceso. Claro. No es menor. Y después los hogares productivos, esta cuestión de que la gente pueda elaborar en su casa cierto alimento y poder venderse. Eso no se da en cualquier lugar. Es más, este modelo lo llevamos para Rosario, lo fuimos multiplicando. Y lo fuimos pudiendo multiplicar también en la región. Exactamente. Exacto. Sí. Entonces, estas son cuestiones. Gálvez tiene la posibilidad, sí, tiene la posibilidad que no hay en otros lugares. que no da respuesta al 100%, no damos respuesta por el 100%. Si vos me decís, el SEDA de 1 al 10, ¿cuánto le pones? Yo le pongo 6. Yo soy sincero, yo en esto soy... Bueno, pero aprobó. Pero sí, aprobó rapando, digo, porque hay cuestiones que hay que mejorar. Creo que nosotros seguimos con algunas incapacidades de poder resolver en la agilidad de un montón de cuestiones. Creo que hay que resetearse la cabeza, que es un proceso. Pero bueno, pero está la voluntad, pero llegamos a un 6, es decir, la cuestión es, tenemos la voluntad de decir, no está todo resuelto, hay que resolver más cosas. Esto es una asignatura pendiente. Ahora, ¿cómo hacemos para resolverlo? Y bueno, hay que buscarle la salida y pensemos que en la época de crisis todo se nos va de la mano, porque en realidad la gente para comer busca cualquier alternativa, algunas son válidas y otras no son tan válidas. Pero insisto, el que hace estas cuestiones pone en riesgo la salud del consumidor. Son de alimentos los no seguros. De los, claro, de Facebook. No confíen en todo esto porque ese animal, generalmente son animales muertos, que se murieron en el campo, pues si no lo matan también, que mueren en el campo. Por alguna enfermedad posiblemente. Pues una enfermedad y a veces son tratados. Cuando nosotros estábamos en la provincia, en el cargo de secretario, nos pasó que un grupo de estos, uno de los chicos que lo hacían trabajar, toda la miseria humana, lo hacían humilde, lo hacían trabajar de esto, y se agarró un carbunclo, porque el carbunclo está, y el pibe se murió. Cuando vos te dicen, pero baja la estadística. Si baja la estadística, bueno, si te toca a vos, el 0,1%, te moriste sí, vos. Sí, sí. Y yo cuando me enteré que el nombre del chico, que tenía una hija, toda la historia, uno le pega bastante fuerte. Y a su vez, gracias a eso, pudimos hacer una sesión virtuosa y empezamos a volver a vacunarle el ganado contra el carbunclo en Santa Fe, que fue toda una discusión que antes se vacunó y después se ha dejado de vacunar. Pero se murió una persona para esto. Claro. Eso es lo más grave. Lo más. Ahora, yo, si te tengo que decir, no compre. Cuando uno va a comprar cualquier alimento por Facebook o cualquier manera de promoción, si usted no conoce el origen, no lo compre, porque pone en riesgo la salud. Esto básicamente nosotros podemos estar diciendo. Vos me decís un 6 para Gales, para el SEDA, pero a nivel también regional y provincial, ¿sigue siendo un desafío el tema de los procesos productivos de alimentos, o la elaboración, el agregado de valor como fuente de trabajo para las familias que quedan sin laburo, digamos, ¿no? ¿Sigue siendo un desafío? Sí, Galvez lo que tiene una mirada distinta con esto, el Centro de Desarrollo Alimentario. A nivel provincial. ¿A nivel de agencia estás diciendo vos, sí, o a nivel general? A nivel provincial, general. Para mí no es, yo creo que en la época de Hermes Wiener nosotros empezamos un proceso distinto y sí, ese proceso hoy no está. O yo no lo veo, tal vez, ¿no? Pero no está. Nosotros que hicimos algunos que estamos cercanos a la gente que hoy está y no vemos la misma mirada de un montón de cosas. Nosotros creemos que el sistema tiene que repensarse, creemos que tenemos que consumir lo que se produce en los mercados de cercanía. Bajar la huella de carbono. Exactamente. Nosotros tenemos que ir repensando todo eso, porque son alimentos mucho más sanos, son mucho más saludables. Y más accesibles económicamente. Seguro. No, por supuesto. Y más saludable, digo yo, para la tierra también es más sano, ¿no? Porque a la tierra no se la somete a un montón de cuestiones, me parece que hay que volver. Hay cosas que la gente no sabe, por ejemplo, del semillero de seda hay 500 familias que hoy están haciendo su huerta. Y ese es un número extremadamente alto, porque son 500. Una de las pocas cosas que nos quedó de la pandemia, ¿no? Sí, bueno, en pandemia llegamos casi 1000, después se bajó. Pero bueno, pero... Sí, pero antes era mucho más bajo. Bueno, y eso es bueno porque hay gente que come de eso y a su vez gente que vende también esa verdura. Y gente que bueno, alguna vez lo habrá hecho cuando, seguro, eran jóvenes o niños, recordarían, o lo habrán hecho antes, sí, y después lo dejaron de hacer, sí, justamente sí, por este modelo capitalista, y que después retoman, ¿no? Y cuando, claro, y cuando, yo creo, cuando, mira, Karina, cuando la gente vuelve a tocar la tierra con las manos, vuelve a conectarse a otra historia, a su historia, a su música, a sus recuerdos, y eso es la vida, aparte, la vida. Bueno, no se nos volvió poeta Monteverde. Pero no son más que aromas y, a ver, no son más que aromas y sabores. Cuando nosotros dijimos los aromas y sabores, el proyecto que teníamos nosotros, sí, porque sí, la vida es eso. Sí, vos qué sí, empezás a recordar, uno que se pone el aroma en la casa de tu abuela, de la comida de tu casa, el dulce, claro, vos recordás eso, ¿viste? Sí, sí, sí. Y somos eso. Y al fin y al cabo estamos hechos de momentos, ¿o no? Seguro, seguro. Y te cae más cortito. Gracias, Marco, siempre un agrado charlar con vos, se aprende un montón. Y bueno, a seguir desafiando, ahora si del 6 pasamos al 7. Intentamos. Y que no bajemos el 5. Que no bajemos. Que por lo menos estemos en el 6, ¿sí? Bueno.